A veces me vienen ideas simplemente caminando en cualquier situación, ¿no? Siempre ha sido útil tener una libreta a mano y ahora tenemos un teléfono móvil a mano que nos permite tomar ideas. Por ejemplo, ahora en este fin de semana voy a un congreso donde voy a dar una charla y tengo, con cierta frecuencia tengo que hablar en público y me ha ayudado mucho. Cuando estoy ya 2 semanas antes de dar la charla, pues siempre estoy dándole vueltas a lo que voy a decir. Que muchas veces no se trata solo de lo que vas a decir, sino cómo vas a organizar y a estructurar el material que tienes preparado. Porque lo que cuando tú te sientas delante de una pantalla y te pones a escribir, a lo mejor te parece que lo que has escrito es maravilloso, que tiene mucho sentido y mucha coherencia, pero cuando lo dices en voz alta no es tan claro. Por eso hay que a veces, cuando, bueno, esto los que habláis en público lo sabréis mejor que yo, tienes que hablar en voz alta lo que vas a decir, grabarte a ti mismo y darte cuenta de que esa conexión del paso 1 al paso 2, que en tu cabeza estaba muy claro cuando lo escribiste, cuando lo dices en voz alta no suena nada bien. Es más, no sabes ni siquiera hacer la transición. Y cuando al final vas a hacer un resumen, es decir, vas a concluir con un resumen, pues he dicho esto, esto y esto, pues no está tan claro. Un gran predicador decía que lo primero que tienes que hacer es decir de lo que vas a hablar. Luego explicar lo que anunciaste y por último repasar lo que has dicho. Y eso tienes que resumirlo en dos, tres, cuatro puntos, pero no demasiados. La cosa está en que a veces me siento inspirado para escribir, para grabar un podcast y tengo material, tengo mis notas, y otras veces se me viene una idea a la cabeza, pero es una idea que puedo desarrollar en 4 o 5 minutos. Lo que vais a escuchar ahora son dos notas de voz que he grabado caminando por la calle mientras se me pensaba pues muchas cosas. Una tiene que ver con el metaverso. El metaverso y cómo Internet ha ido cambiando y nos está cambiando. Y la otra tiene que ver con el Internet que tenemos ahora, que siendo algo muy positivo, se ha vuelto algo caótico y creo que ni siquiera los buscadores han sido capaces de poner orden en todo toda esta biblioteca caótica de contenidos, una buena parte de los cuales no vale absolutamente para nada. Y de ahí es el mini servidor del que os he hablado. Por cierto, que ya está en marcha. Bueno, ya está en marcha, ya estoy instalando cositas. Tenía un problema con la BIOS, que no sé por qué. Es un PC medium, o sea, ya sabéis, esta gama. Estos PCs que son PCs muy económicos. De hecho, yo tuve un netbook medium. El Koji, ¿os acordáis? El Medium Akoya Mini, que le llamaba a mi mujer Koji por Koji Kabuto, el de Mazinger Z. Bueno, pues la cosa está en que este PC medium, que es un sobremesa AMD A4, un equipo de gama media baja, lo he podido volver a poner en marcha. Me he gastado simplemente un poquito de dinero en un ventilador para el procesador, perfecto, además muy silencioso. Y la fuente de alimentación, que tenía una fuente de alimentación baratilla y mala, que sonaba un tintineo metálico que me costaba muy poco, entre otras cosas porque hacía ruido, pero no debería de sonar. Ya sabéis que estos PCs económicos, a lo mejor te dicen, PC súper barato, Intel no sé qué, sí, pero ¿qué fuente de alimentación tienes? ¿Qué ventiladores tienes? Bueno, pues le he puesto una fuente de alimentación nueva que tenía por ahí de, pues creo que de cuando monté el kit Xeon, que compré una fuente de alimentación que no le valía el kit Xeon, luego compré otra. Bueno, la cosa está en que le he puesto una fuente de alimentación nueva, súper silencioso, el equipo ya está con Windows, perfectamente operativo. Y ya solo me queda instalarle Resilio, Zero Tier y copiar pues parte de lo que tengo. Me falta otra cosita más y es que tengo un segundo disco duro y tenía el cable SATA, era muy corto y creo que en casa tengo un cable SATA más largo, así que la idea es ponerle un segundo disco duro. El disco duro que lleva, esto es curioso, lleva el disco duro de un portátil que ya no sé ni qué portátil es, pero es un disco duro de 1 TB, que es mayor que el disco duro que tenía originalmente, que lo tenía con Linux Mint. Así que tiene un disco duro de 1 TB que se ha quedado en 953 GB. Está bien. Es el disquito duro de un portátil. Y luego va a tener un segundo disco duro que creo que tiene 2 terabytes, seguramente. No lo sé, seguro. No sé en qué estado está ese disco duro, vamos a ver qué tal funciona. Y si no, también pues me planteo aquí, si la cosa va creciendo, pues adquirir un segundo disco duro. Bueno, pues os dejo con estas 2 notas de voz que son reflexiones sobre Internet, el metaverso y cómo está cambiando todo. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. El gran salto y avance tecnológico de la humanidad, desde mi punto de vista, ha sido la escritura. La escritura nos ha permitido transmitir conocimientos más allá del relato oral. Un relato que se perdía en esa transmisión boca a oreja. La escritura nos ha permitido mantener un repositorio de conocimientos accesibles siglos y siglos después. La imprenta ha sido obviamente importante, ¿no? La imprenta ha sido la versión 1.1 de ese desarrollo tecnológico que potencia la escritura, facilitando la multiplicación de copias de libros, de revistas, etc. Eso, si la escritura permitió la transmisión, la imprenta permitió la difusión de ese conocimiento. Internet ha sido, digamos, el 1.3, ¿no? Es decir, ha sido la imprenta a lo bestia, la interconexión. Cuando yo buscaba información de cualquier tema, pues tú a donde ibas, hablo de los años 80, era una biblioteca o una enciclopedia. Si tenías un vecino con enciclopedia, que era algo carísimo, era mucho más caro que un ordenador, pues tú mirabas en la enciclopedia y copiabas a mano la información de la enciclopedia para el trabajo que te pedían en clase. Ahora, o mirabas en periódicos, en fin, pero normalmente ibas a bibliotecas y a índices de bibliotecas y a las fichas que habían en casilleros al principio de la biblioteca. Internet ha cambiado eso completamente. El problema que existe hoy en día es que para cargarse eso, pues puede hacerlo de varias formas. Puede hacerlo al estilo chino, ¿no? Un gran firewall, un ejército de soldados censores, un ejército de gente que te dedica a delatarse, al estilo cubano, el vecino que te observa y a ver qué haces y qué hablas. Otra opción, o sea, esto lo decía Orwell ya, una opción es la represión y otra es la seducción del placer, ¿no? La otra opción es el metaverso. Y empiezo a ver el metaverso no como una oportunidad, sino como una amenaza. Posible amenaza, ¿no? Porque obviamente hablar del metaverso es especular y lo que estoy haciendo es especular. Pero si el vídeo, la difusión de vídeo por internet, gracias al ancho de banda, ha supuesto que los blogs pasemos a ser algo prácticamente inexistente. Ahora la gente produce vídeo, pero nada de artículos escritos. Pues el metaverso va a ser, bueno, una inmersión sensorial que seguramente va a ir en detrimento de la palabra escrita. Y esto viene de la mano de algo que ya decía Noam Chomsky, y lo decía Orwell también, que es no solo la manipulación del lenguaje, es decir, reinventar significados para palabras, o hablar no diciendo nada, que es lo que decía ayer Mist, esa corrección política, donde hablas mucho y no dices nada para que nadie te juzgue, nadie te cancele, o bien la reducción del lenguaje, es decir, ir mutilando el lenguaje para que cada vez queden menos términos, y al reducir el lenguaje reduces también el pensamiento, la inteligencia de la gente. Decía Orwell, hablando de que los totalitarios, que pues bueno, lo ideal sería reducir el lenguaje a unas 40 palabras, más o menos. Eso sería ya llevarnos al nivel de las hormigas, ¿no? Una cosa, amigo, enemigo. No existe la palabra amante, esposo, hijo. Amigo, enemigo. Cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque si el vídeo nadie lo ve como una amenaza, porque obviamente, objetivamente, el vídeo por internet no es malo. No es algo negativo, decir, es que el vídeo es malo. No, no. El vídeo no es malo. Pero no ha sido positivo en la medida en el que los foros y los artículos escritos en internet han ido desapareciendo. Esa es mi tesis. Y esta tesis yo creo que es comprobable. Es decir, ¿cómo se sostiene esa tesis? Pues simplemente preguntando. ¿Los blogs en internet y la palabra escrita han aumentado o se han visto reducidos a raíz del vídeo por internet? La respuesta es, se han visto reducidos. La segunda pregunta es, ¿podemos ver la relación entre el aumento del vídeo y el decrecimiento de la palabra escrita en internet? Y la respuesta es sí, esa relación existe. El ocio gana al pensamiento crítico. El ocio, la diversión, la distracción inútil, el TikTok, el no pensar, mirar la televisión sin ser consciente de tus pensamientos, ni hacer ningún esfuerzo consciente, gana a leer un libro. Y ese es el problema, ¿no? También cuando surgió la televisión, pues la gente fue muy crítica, ¿no?, del daño que la televisión estaba haciendo. Y yo creo que la televisión, aunque es una herramienta muy poderosa de entretenimiento, es el aprendiz del vídeo por internet. El vídeo por internet es el maestro, ha superado a su pequeño aprendiz. Así que recuperar toda esa información, crear redes y comunidades de pensamiento crítico, debate, aportación de ideas, me parece algo sumamente positivo, interesante, necesario. Ahí es donde entra Vidas en Red. Una comunidad más, no somos la comunidad, no somos los elegidos, somos una comunidad más dentro de otras muchas comunidades. Hay comunidades por ahí literarias, club de lectura de libros, aficionados a ciencia ficción, clubes de debate político, comunidades que están interesadas en tecnología o en ciertas tecnologías. Y todo eso me parece positivo, necesario. Lo que me parece aún más necesario es tener nuestra pequeña arca de Noé, donde conservemos pues todos esos documentos, que no van a desaparecer por censura, van a desaparecer por puro abandono y desinterés. El vídeo de gatitos o el vídeo de la muchacha sexy haciendo bailecitos va a reemplazar al post, al artículo, y lo que tenemos que asegurarnos es de que no se pierda. El segundo problema que tenemos en internet es que hay demasiadas cosas inútiles y muy pocas cosas que valgan la pena. Los buscadores se supone que venían a solucionar esto, y realmente los buscadores, bueno, si hablamos de los principales como Google, todos nos hemos dado cuenta, aunque no sé si se habla mucho de esto, que la publicidad ha ido ocupando el lugar de los resultados de las búsquedas. Que las búsquedas están dirigidas, están manipuladas, están orientadas a aquellos resultados que les interesa, y por no hablar del tema del robo de nuestros datos para fines, vete tú a saber qué. ¿Cómo poner orden en Internet? Ese es uno de los desafíos que la humanidad todavía no está solucionando. Yo creo que una forma de solucionarlo es lo que hacen cuando tenemos repositorios de software, ¿no? Un repositorio de software no es ni más ni menos que una biblioteca de software bien relacionada, indexada y accesible. Una biblioteca no es ni más ni menos que una colección de libros escogidos. Una buena biblioteca es una buena selección de libros, porque hay libros que no valen la pena, novelas que intrascendentes, que no van a ningún lado. Por cierto, me he leído. He intentado leerme y al final he ido pasando páginas la biografía de Mike Tyson, pensando que iba a leer un libro interesante, y vaya rotunda decepción, exceptuando a lo mejor la primera parte, hasta que ya se hace famoso y rico y es ya una sucesión de borracheras y desmadres. Lo que quiero decir con esto es que quizá la única forma de tener un Internet interesante sea hacer un trabajo colectivo de recopilación de cosas interesantes de Internet, que son muchas, pero fijaos, lo que yo hago en Vidas en Red, cuando selecciono historias interesantes, es un trabajo de echarle muchas horas. Lo que hace Jonathan cuando publica esos PDFs que nos manda tan interesantes, es un trabajo de meses y si no años. ¿Dónde están las historias interesantes? ¿Dónde están los recursos interesantes, los tutoriales interesantes? Bueno, pues están escondidos bajo capas y capas de un montón de tonterías intrascendentes. Y esta es una cosa que nos ha traído el progreso, pero todavía es un asunto que nos queda pendiente de solucionar.